gracias, papi. Miguelito, venga, venga. Sabe a besos mi almohada. Madrugada, ya no está. Solitario en mi cama, si ya me ama, ¿por qué se va? ¿Es amor o no es amor? Yo no lo sé. ¿Y qué será? ¿Qué será? Dime. No sé si es amor, pero la soy feliz, pero vivo sin ella. No sé si es amor, todo puede ser. Es algo querido, es algo íntimo. ¡Óyeme! ¡Dame cumbia! ¡La del imperio, mami! Temo que yo estoy loco por ella. No sé si es amor, pero crece, crece tan dentro de mí. Pero esa flor de piel es el amor. Pero no lo sé. Es el amor.